toda la mañana americana. Columna, noticias, información y análisis. Y nos vamos a Buenos Aires a conversar con el amigo fotoperiodista, investigador, docente, comunicador, pensador, cuántas cosas más, Marco Sierras, que siempre tiene novedades desde la ciudad capital y además una novedad muy importante que tiene que ver con la próxima presentación de su último libro de imágenes, ediciones, fotos, en el marco de los lugares de la vulnerabilidad social, en el marco de la pandemia. Así que vamos a estar estableciendo contacto con Marco Sierras para conversar con él sobre las novedades que tiene desde Buenos Aires, sobre lo que nos pueda contar desde allá a esta hora. Ahora sí, ya estamos para conversar con el amigo Marco desde la ciudad capital. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Marcos, no sé si nos escuchás. Estamos con un problemita de comunicación con él, que lo estamos resolviendo en instantes nada más. Rapidito lo resolvemos. Esto se resuelve rápido nomás. Ahora sí, Marco Sierras, no sé si nos escuchás, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, no podemos retomar contacto con él. Así retomamos contacto con Marco Sierras desde la ciudad capital. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. ¿Cómo va? A vos y a la audiencia. Acá estamos transitando este otoño que se va, recibiendo el invierno que llega y que sabemos que va a ser un invierno largo. Queríamos conversar contigo para que nos cuentes cómo está Buenos Aires y también nos comentes sobre la presentación de tu último libro, un tema que quedaba pendiente de conocer, de que se sepa, de, bueno, como me contabas el otro día, vas a sacar un libro y vas a estar presentándolo en diferentes lugares. Bueno, aquí también transitando la ciudad, pero por sus entrañas, andamos por el subte, así que estamos bajo tierra. Ah, estás en el subte ahora. Sí, estaba ahora en una estación, bajé para hacer la columna y sigo luego viaje, voy a Comodoro Py, donde en unos minutos va a haber una audiencia para ver si de una vez por todas se logra llevar a juicio y que el juicio termine por la tortura y desaparición del Negrito Avellaneda, un joven militante de la FEDE que con tan solo 15 años fue torturado de manera cruel y desaparecido. Luego su cuerpo llegó a las costas de Uruguay, y una vez que fue identificado y sabiendo que era Negrito Avellaneda, en el contexto del Plan Cóndor vuelve a desaparecer el cuerpo y ya nunca más se sabe de él, ¿no? Su torturador, que estuvo en las horas finales de su muerte, se quiere llegar a juicio de una vez por todas. Está el acusado ahí, el acusado directo de esta desaparición forzada. Exactamente, se sabe quién es, el por lo menos el torturador, quien después hizo los vuelos y eso no está como muy claro. No está como muy claro, pero por eso se quiere hacer el juicio. Qué importante, ¿no?, que continúen estos juicios para esclarecer con memoria, con verdad y con justicia tantos hechos aberrantes de la historia argentina. Parece que nunca vamos a terminar de seguir destapando la olla de estos crímenes. Aparte, este crimen en particular fue realmente horrendo. La mayoría de la población, la mayoría de incluso de los militantes, casi desconocen su historia. El negrito era un joven, como te decía, militante de la FEDE. Su mamá y su papá pertenecían al Partido Comunista. Y en el contexto de que van a detener al papá en su casa, hace un allanamiento, no un allanamiento, sino una patota que lo va a buscar. Retiro la palabra allanamiento. El padre logra escapar y detienen a su mamá y al negrito, los cuales son torturados, digamos, de manera simultánea, para que ambos escuchen cómo se torturaba al otro, para que de alguna manera ablandarlos y que cada cual diera nombres, ¿no? Nombres, en este caso, el negrito, con quienes eran sus compañeros del centro estudiante y de la FEDE, y Iris de Avellaneda, Iris Pereira, diera nombres primero donde estaba su esposo, y diera nombres de gente del partido en el cual milita actualmente. De hecho, hoy es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Así que en ese contexto los torturan a ambos, al negrito lo terminan asesinando vilmente, termina empalado, él muere en realidad de dolor y luego tirado al río, ¿no? Su mamá sigue siendo torturada, luego la pasan al PEN, al servicio penitenciario, y queda, digamos, en manos del PEN hasta que es liberada. También como una forma de tortura esa liberación, ¿no? De vivir con la culpa, o por lo menos lo que se intentó desde las fuerzas represivas, que viva con la culpa de la muerte de su hijo. Iris, por el contrario, militó, redobló la apuesta y, por supuesto, sigue a través de la Liga Argentina por los Derechos Humanos con muchísima fuerza y muchísima lucha y entrega para llevar a los responsables, pero no solamente de manera particular, sino al frente de la Liga, con todo lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad. Qué importante el trabajo que hace la Liga para tratar de que no se detenga esta búsqueda de justicia tan necesaria en la Argentina, y parece que todo el tiempo seguimos descubriendo, ¿no? Seguimos avanzando en esto, y bueno, seguramente nunca vamos a encontrar el final. Siempre salen nuevos crímenes aberrantes y nuevos hechos que requieren de nuevas sanciones y de justicia, ¿no? Que se conozca más la verdad. Así es, Juan. Así es. Interesante, Marcos. Vos vas a estar cubriendo entonces en Comodoro Py. Esto, bueno, Comodoro Py, que son tribunales que son cuestionados. ¿Qué posibilidad hay de que esto avance con normalidad en estos tribunales? Y la verdad es que las esperanzas están. Se hace todo lo que se tiene que hacer, pero también sabemos que hay un retraso, un aplazamiento, un encajonamiento para que este juicio nunca se haga, digamos, concretamente, ¿no? O nunca llegue a su fin y haya una sentencia. Así que, bueno, es como complicado, pero no se pierden ni las esperanzas, ni mucho menos la paciencia. Sabes que esto es a muy largo plazo, y hay tanto las estructuras del Estado, dentro del Estado y periféricas, para que este juicio nunca llegue a término, se aplace, quede en la impunidad absoluta, pero como otros juicios que parecían imposibles se lograron hacer, y así que en eso se está. La pata civil, como siempre, operando, ¿no?, para que la impunidad prospere. Siempre, sí, claro. Ha sido una constante, ¿no? Pero aparte es el poder real. El verdadero poder, ¿no? Casi peor que los que usan botas y traje verde. Y son, han sido los ideólogos y los sostenedores, ¿no? Que no nos olvidemos, en este caso, que la última dictadura militar fue pensada, ideada para imponer un plan económico de entrega, ¿no?, absoluta de lo que es la soberanía nacional, de lo que es la concentración económica, digamos, del país y las matrices productivas en muy poquitas manos. Y estamos padeciendo eso justamente. Así que, digamos, la última dictadura militar y su cometido final, que no lo logró porque cae antes la dictadura, pero que el plan económico, esa línea económica, esa línea de pensamiento y esa línea que los ideólogos del golpe, que ha sido la pata civil, siguen en perfecto estado y siempre buscan, por distintos medios, imponer esa matriz económica y productiva explotadora y que se concentra en muy poquitas manos, ¿no? De hecho, sea de paso, en estos días se estuvo reuniendo en el Sheraton Hotel. Sí, Marcos, te escuchamos. Más que claro, te vamos a dejar que puedas subirte al subte para llegar a las 10 a esa audiencia. Bueno, Juan, te mando un abrazo. El lunes, eso sí, quería avisarles, el próximo lunes vamos a estar presentando Íntima 31, Organización Popular y Pandemia, un libro de mi autoría, un libro de fotografías sobre la realidad de los años 2020-2021. En el contexto de pandemia, en el barrio conocido como Villa 31, ¿no? Lo vamos a estar presentando en la Biblioteca Nacional a las 19 horas en el pabellón Cortázar. Así que, bueno, muy contento y un orgullo tener esta posibilidad de presentar allí el libro y que los vecinos del barrio y las vecinas del barrio se apropien también de la Biblioteca Nacional. Por supuesto. Y, bueno, para los primeros días de julio estaremos presentando el libro en el propio barrio. Bien ahí, Marcos. Una fiesta en cuanto a, no por supuesto a la temática, pero sí al hecho cultural, más allá, por supuesto, en este caso es el libro de mi autoría, pero estos, cada vez que se presenta algún trabajo sobre el barrio o muestra de fotos, es una fiesta, se vive como una fiesta, porque el barrio trasciende las fronteras impuestas sociológicas, políticas, económicas. Entonces, siempre es bienvenido cualquier tipo de visibilización en el barrio, ¿no?, sobre su propia realidad. Así que para mí es un orgullo y que siempre me han recibido con los brazos abiertos. El orgullo es nuestro. Además, pudimos seguir la parte radial de tu trabajo en la Villa 31 durante la pandemia y sabemos que estuviste ahí y nos pudiste testimoniar lo que veías todos los días, así que no me cabe duda de que este material va a reflejar lo que vos también nos contabas y lo que pudiste ver en el lugar, así que desde ya nuestras felicitaciones y esperemos poder seguir la transmisión de esa presentación del libro. Sí, ahora entre hoy y mañana voy a estar resolviendo a ver si se puede transmitir desde adentro de la biblioteca en directo, así que estaremos en eso. Así. Y próximamente tal vez estaremos por la sierra presentando el libro. Veremos la posibilidad. Desde ya, por supuesto. Marcos, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, Juan, y a la audiencia también. Gracias, como siempre. Hablamos con Marcos Sierras, corresponsal en la ciudad capital, en Buenos Aires.